Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy estoy grabando este podcast con el micrófono de condensación Boya y la aplicación Twisted Audio para iOS. Hay una página que me ha recomendado, que me recomendó el amigo Cafetero Geek, que pertenece a un sitio web que se llama Medium.com. Cuando yo escuché Medium.com pensé, bueno, esto es una cosa de espiritismo o algo así. No, tranquilos. Medium.com es un portal que recoge historias. Es el Reader Digest cuando, amigo lector, esto va por ti, cuando el Reader Digest era una revista interesante, no en lo que se ha convertido. Pues dentro de Medium.com he encontrado una página, he encontrado una historia que se llama La web que tenemos que salvar. Lo voy a repetir porque quiero, os ruego que la leáis. La web que tenemos que salvar. La historia os la voy a resumir y os voy a leer algunos extractos para meditar sobre este asunto. Un blogger en pleno éxito de todo el movimiento de bloggers, cuando escribíamos blogs, cuando yo escribía blog, que sigo escribiendo. Lo que pasa es que ya nadie lee blogs. Ahora la gente ve podcasts, oye podcasts, ve vídeos, sobre todo ve vídeos. Pero el tema del blog, la palabra escrita ya ni existía. De hecho, me acuerdo cuando empezamos con Spreaker, pues muchos se planteaban, ostras, ahora que tengo un podcast, pues voy a hacerme una página web, voy a hacerme un blog. Pero eso poco a poco se fue diluyendo. Al principio era un afán, ¿no? ¿Cómo no voy a tener un blog? La gente lo que quiere leer son blogs. Pero eso ya no ocurre, amigos. Eso ya no ocurre. La gente ya no lee blogs. La gente no lee. Cuanto menos, pues publicar a diario. Pero si os gusta leer, Medium.com va a proporcionaros auténticas joyas como estas. Se lo he pasado a dos personas, se lo he pasado a tres personas para que lo lean y me den sus impresiones. Y las tres personas, pues les ha encantado. Pues un blogger, un tipo iraní, empieza a escribir, a publicar en su blog de internet. Y la gente lee su blog alcanza cierto éxito. Y no solo eso, sino que además él se dedica a asesorar a otros bloggers principiantes e incluso a lanzar recomendaciones, hasta el punto de que a él le llaman The Blog Father, el padrino de los blogs. Tal es su éxito. Bueno, él conoce un internet que era el equivalente a las revistas y los diarios, pero el sistema iraní lo mete en la cárcel durante, creo que son 6 años. Eran muchos más años, pero lo meten 6 años en la cárcel. No sé si os acordáis una conversación que tuve con Rupert hablando del tiempo en Internet. Cómo un año de Internet equivale a muchos más años del tiempo real, del tiempo en la vida AFK, como dicen los hackers. Away from keyboard. Bueno, pues resulta que este hombre, después de 6 años, vuelve a Teherán, vuelve a su Irán natal y encuentra, pues, muchos cambios. Encuentra cosas como autos de lujo, todoterrenos de lujo, circulando por las carreteras iraníes, apartamentos nuevos, cafeterías nuevas y muchas otras cosas, como por ejemplo smartphones. Y cuando se mete en internet, se da cuenta de que ya el mundo de los blogs ha pasado. Ese mundo que era pura opinión, conversación, los foros de internet, ¿os acordáis de los foros de internet? La gente debatía, se calentaba también, pero era texto, era ideas. Y se da cuenta de que ahora la web es entretenimiento, que el texto ha sido reemplazado por el vídeo. Y al morir el texto, también han muerto las ideas y el debate. Este cambio en la red, pues le lleva a escribir un artículo que se llama La web que tenemos que salvar en Medium, terminado en M, Medium.com. Y os voy a leer algunos extractos y lo voy a comentar porque me parece muy, muy importante, muy muy interesante y muy necesario. Y me gustaría también escuchar vuestras opiniones. Y dice así: ¿está esta tendencia impulsada por un cambio en los hábitos culturales de la gente o está la gente siguiendo las nuevas normas de las redes sociales? No lo sé, dice este blogger iraní. Es algo que tendrán que averiguar los investigadores. Pero parece que estamos viviendo viejas guerras culturales. Después de todo, la web comenzó imitando los libros y fue así durante muchos años. Estaba fuertemente dominada por el texto, por hipertexto. Los motores de búsqueda invirtieron mucho en estas cosas y se montaron empresas enteras, monopolios enteros, debido a ello. Pero esto está cambiando con el crecimiento exponencial del número de escáneres de imágenes, fotos digitales y videocámaras. Las herramientas de búsqueda comenzaron a añadir algoritmos avanzados de reconocimiento de imágenes. Es ahora hacia donde está fluyendo el dinero de la publicidad. Esto es una observación súper interesante, ¿no? Ahora mismo donde hay audiencia es en el vídeo. Y claro, hay una parte muy importante de la red que es el motor de búsqueda. Google está invirtiendo en reconocimiento de imágenes. Las productoras de discos están invirtiendo en software de reconocimiento de música protegida por derechos de autor, para así pasar por caja a aquellos videobloggers que han puesto 10 segundos de cualquier canción. La imagen ha reemplazado la palabra escrita y con ello la web ha cambiado totalmente. Sigue diciendo este blogger en su artículo La web que tenemos que salvar. Pero la corriente, las aplicaciones móviles y las imágenes en movimiento, todas ellas nos marcan el camino de un Internet libros hacia un Internet televisión. Parece que hemos pasado de una forma no lineal de comunicación con nodos, redes y enlaces a una lineal centralizada y jerarquizada. Como cuando se inventó la web, no se concibió como un tipo de televisión, pero, nos guste o no, cada vez se está pareciendo más a la televisión lineal, pasiva, programada e introspectiva. Hasta aquí la cita. Mirad, esto es brillante, esto es cierto y esto es terrible. La web tipo blog, donde alguien publicaba, los lectores te escribían mensajes y tú respondías, esto ya ha cambiado, esto ya no es así. Tú grabas un vídeo en YouTube y a lo mejor te mandan comentarios, pero la web se ha vuelto algo pasivo, tan pasivo como la televisión. ¿Os acordáis que siempre hemos criticado que la televisión sea un medio donde te sientas en el sofá, lo entiendes, te quedas calladito y te tragas lo que te pongan? Pues lo que está diciendo aquí este blogger es que Internet se está volviendo esa televisión donde te quedas calladito, lo enciendes y te tragas lo que te pongan. Sí, puedes seleccionar, pero más adelante en este artículo lo que dice es que las redes sociales, por ejemplo Facebook, ellos ya escogen por ti, en base a tus gustos, lo que tú quieres ver. También lo hace YouTube. YouTube escoge por ti, en base a los clics que has dado, los vídeos que te podrían interesar, y además te lo dice así. Por lo tanto, ya ni siquiera tienes que escoger. Es la plataforma la que escoge por ti. Y sigo con la cita. Dice: no puedo cerrar los ojos a lo que está pasando. Una pérdida de poder intelectual y de diversidad. Y en el gran potencial que podría tener en estos tiempos difíciles. Antes, la web era poderosa y lo suficientemente seria para que yo terminara en la cárcel. Hoy parece poco más que puro entretenimiento. Tanto que ni Irán, ni siquiera Irán, se toma algunas, como por ejemplo Instagram, tan en serio como para bloquearlas. Echo de menos cuando la gente se tomaba su tiempo para exponerse a opiniones diferentes y se molestaba en leer más que un párrafo o 140 caracteres. Echo de menos los días en los que podía escribir cualquier cosa en mi propio blog y publicarlo en mi propio dominio, sin necesidad de utilizar al mismo tiempo para promover ese contenido en un montón de redes sociales, cuando a nadie le importaban los me gusta y los compartidos. Bueno, fin de la cita, como diría nuestro estadista presidente Mariano Rajoy, Bray. Es alucinante. La web ahora ya no se trata de ideas, se trata de entretenimiento. Y dice, países como Irán ya no bloquean Internet, ya no bloquean ciertos servicios de Internet. ¿Por qué? Porque la gente en Instagram comparte trivialidades. La gente en Instagram no comparte mensajes políticos, filosóficos o religiosos. La gente en Instagram compartimos fotos de atardeceres, de comida, de gatos o de pies en la playa. Y eso al régimen iraní no le preocupa. Pero cuando le preocupaba al régimen iraní los blogs era cuando la gente opinaba, daba ideas, criticaba al gobierno. Y él dice, hay una frase que me encanta, ¿no? Dice, es que con la web tal como está ahora, dice, la web era poderosa y lo suficientemente seria para que yo terminara en la cárcel. Claro, porque se compartían ideas, ideas que luego te mueven a actuar. Pero ahora es solo entretenimiento. Qué tristeza y qué pérdida. Es más, dice, sí, ahora publico en mi blog, pero si no me dedico en mis redes sociales a moverlo, no tengo audiencia. ¿Por qué? Porque las redes sociales han acaparado el Internet. Hay gente que no se conecta a Internet, se conecta a Facebook y ve lo que otros ponen. Y te puedes pasar tiempo en Facebook porque, bueno, yo en Facebook tengo muy pocos amigos, pero me imagino a la gente que tenga muchos, muchos, muchos amigos, pues le saldrán el escritorio de Facebook repleto de vídeos, GIFs, fotos y comentarios. Pero sobre todo la imagen tiene mucho, mucho peso. La palabra no. Lo irónico, amigos míos, es que no nos van a cerrar Internet. Solo lo van a trivializar. Y así, al final, no vivimos tiempos distópicos. Ya no vivimos tiempos en los que dicen, pensábamos, habrá un momento en el que un gobierno totalitario se dedique a cerrarnos Internet. No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que en lugar de porras y gases lacrimógenos, nos van a dar entretenimiento barato. Entretenimiento para adormecer las mentes. Para que nuestro nivel intelectual sea el de un choni que lo único que lee son las pintadas en las paredes o las fotos en los muros. Antes la web era poderosa y lo suficientemente seria como para que yo terminara en la cárcel. Hoy no es más que puro entretenimiento. Dice, hay otra cita, ¿no? Donde el autor del artículo del post La web que tenemos que salvar, que podéis encontrar en medium.com, dice, los primeros visitantes de la web pasaban el tiempo leyendo revistas online. Pues sí, sin darnos cuenta, hemos pasado de decir qué barbaridad el Salsa Rosa y todos los programas basura de la televisión, ahora tenemos internet, eso ya, no more, no más, amigos. Bueno, siempre quedarán lugares como medium.com, siempre quedarán diarios serios, críticos, y siempre quedará gente que lo patrocine, que diga, no, pues yo me voy a suscribir, voy a pagar por ello. Pero será cada vez, pues, algo más pequeño. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se